Para tener información de primera mano, estamos con la Lamuén, Débora, Vera, Mari Mari, Lamuén, Karina y Camila, te saludamos desde acá. Mari Mari, ¿cómo están? Muy bien, bueno, y expectante, seguramente ustedes allá, ¿no? Con esto que bueno, por fin se da, porque siempre se está posponiendo. Sí, la verdad que estamos a la expectativa de lo que suceda hoy. Sí, se pospuso varias veces. La verdad es que desde lo que fue la primera audiencia con el presidente, que y bueno, la primera mesa de diálogo de esta oportunidad iba a ser el 28, luego se pasó para el 12 de enero, y el 12 de enero se pasó pues el 31, después para el 8 era para el 10. Bueno, así un poco empezó estas nuevas instancias, ¿no?, de mesa de diálogo, ¿no?, con esa voluntad de parte del Estado. Digo nuevas instancias porque ya hubo varias mesas de diálogo cuando se recuperó el territorio y luego de que asesinaron al Rafael Nahuel Guillem. Y bueno, estas son estas nuevas instancias de diálogo por lo ocurrido con la Machi y la demanda de la vuelta al territorio. Sabemos que una de las últimas mesas que se pospuso o se suspendió fue porque no tenían una respuesta para dar. O sea, eso fue lo que dijeron. O sea que se espera que vengan con una respuesta, ¿cierto? Sí, se espera que vengan con una respuesta, con un acuerdo que, bueno, cumpla con nuestras demandas, ¿no? Porque lo que estamos pidiendo en realidad no es nada raro, o sea, ni tampoco estamos demandando nada que no nos pertenece. Ese territorio antiguamente era mapuche, es territorio mapuche, tanto lo que hoy se conoce como parques nacionales, digamos, incluso los privados que están alrededor. Bueno, además ahí hay un rehue de machi. Lamuén están presas solamente por ser mapuche. Hay pulamien de la comunidad y de otras comunidades que son perseguidos también por ser mapuche con causas que son escarcelables. Hay un comando unificado que sigue militarizando la zona y bueno, esas son las demandas, ¿no? Que en realidad son derechos legítimos y derechos ancestrales. Así que bueno, esperamos que vengan con un acuerdo similar a lo que estamos pidiendo. ¿Esperan a la gente de parques nacionales también? ¿Estaba previsto que estuvieran en esta mesa? Sí, hoy va a estar parques nacionales, el Ministerio de Seguridad, el INAI también, y la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que el Poder Ejecutivo puso como mediadora entre lo que es la comitiva, ¿no?, que está representando a la comunidad, y los representantes de parques nacionales. Bien, de parte de la gobernación de Río Negro, ¿se tuvo alguna respuesta? La gobernadora, digamos. La gobernación, no, la verdad es que no. La respuesta que hubo sí fue aprobar lo que fue el comando unificado, ellos son parte también. La respuesta que hubo fue represiva, en definitiva. Sí, en el día de hoy, uno de los veedores, porque además en esta mesa de diálogo hay una tercera parte que son los veedores de los compromisos del Ejecutivo, o sea, que son como testigos, digamos, de la mesa, son representantes de derechos humanos, juristas, y entre ellos va a estar representantes del intendente de acá de Bariloche y también de la Universidad de Río Negro también. Bien, entonces será en el día de hoy a las 12, ¿no? Se espera. Sí, a partir de las 12 es la mesa. Se está haciendo también una convocatoria ahí en las puertas del gimnasio, porque bueno, entendemos también que se necesita de la fuerza, se necesita de la lucha a las calles, no solo de nuestra gente, sino de toda la sociedad consciente. Por eso también se había realizado un festival la semana pasada cuando iba a ser la mesa, pero bueno, ahora se está haciendo una convocatoria. Sí, esperamos que eso, ¿no? Haya voluntad de parte del Estado, de la comunidad, de parte de la comitiva, de las organizaciones que están siendo veedoras, se puso mucha voluntad, así que vamos a ver qué respuesta hay de parte de los tres poderes del Estado, ¿no? Porque no es solamente el Ejecutivo, sino también el Judicial y también el Legislativo, en parte. Bien. Ya para ir cerrando, la Muen, ¿cómo están allí las ñañas que están presas, ¿no? Sabemos que pasan los días y bueno, ya pasa el tiempo y continúan hacinadas en la Ruquita, allí chiquita. Sabemos que hay niños, niñas también. ¿Cómo son los ánimos? ¿Cómo están? ¿Cómo está su Puliún, su Nehuén, la Muen? Estamos bien, las lamuenes están firmes, los chicos están bien, hay altibajos, pero estamos firmes, están fuertes, sabemos que desde nuestra comovisión tenemos que estar en el territorio, la Machi principalmente tiene que estar cerca de su rehue, al igual que los chicos, ¿no? Eso muchas veces hace que mejore su salud, pero están bien, están fuertes y bueno. Esperamos que eso, ¿no? Como decíamos, que el Estado ponga de su voluntad, que abran los ojos, que dejen también de darle tanta importancia a los intereses, ¿no? Económicos o partidarios que deberán tener también con las empresas extranjeras y nacionales, y que en vez de priorizar eso, ¿no? Prioricen la salud, la vida, la recuperación de nuestra identidad, ¿no? La recuperación de nuestra cultura. Fela y la Muen, seguramente la semana que viene nos estaremos comunicando nuevamente para ver cómo estuvo esta mesa que se espera para el día de hoy. Le mandamos un abrazo. Bueno, abrazo, gracias por el espacio entonces. Peucayal. Ahí estaba entonces Débora Vera. Es una la Muen que está viviendo en la Ruquita también, uh-huh. Acompañando a las la Muen que están presas. Recordamos desde el 4 de octubre del 2022.